Bueno, ahí un poco la gente de la RNMA hablaba como de una estructura más. Aquí ya. Hablaba como una estructura más como formal y todo. Pues yo siento que igual aquí dentro de todo en México, con sus altos y bajos, no ha funcionado el no tener una estructura formal y mantener este asunto de encontrarnos en cobertura, en encuentro, cuando se dan las situaciones de alta tensión, como lo de Nochistlán, como lo de Chinapa, como lo de Michoacán. Entonces, en ese sentido, yo traigo una propuesta. No, porque hace rato que como Tejemedio, cuando hemos hecho hartos encuentros últimamente, estuvimos en Guajuapa, en Nochistlán, en Huatulco, se han hecho hartas cosas. Entonces siento que tal vez, aprovechando un poco la coyuntura de las elecciones, podríamos hacer algo en las elecciones, alguna cobertura conjunta como aquellas que hicimos durante 2013, por ejemplo. En ese sentido, ahora nosotros tenemos disponible aquí este espacio, pero también podemos pedir sin problema, yo creo, acceso a la sección 9, que está más cerca del centro y todo, y más cerca del Zócalo, para tal vez aventarnos el 1 de julio una cobertura en conjunto, o tal vez de las movilizaciones posteriores que vengan. No sé, es como que me gustaría como tirar esa propuesta, que también incluso ya se había estado medio hablando antes. Entonces, pues no sé, también hay que invitar a los compañeros de la que huelga. A ver si se puede hacer algo esos días, no sé. Ellos son la única radio que está transmitiendo aquí en la ciudad. No, pero entonces, y ese trabajo también está súper potente de los compas. Entonces, y yo siento que nosotros, cuando hemos juntado fuerza, sí hemos logrado hablar más allá de a nosotros mismos. Porque sí, nos pasa mucho que hablamos mucho a nosotros mismos, y eso se ve en nuestra forma de reportear, incluso en nuestra estética y todo eso, pero siento que sí hay veces que sí logramos salir y romper ese cerco, y cuando lo hemos hecho súper bien, y eso se ha hecho siempre por un trabajo en conjunto, porque unimos fuerza, porque nos coordinamos en publicar cierta noticia al mismo tiempo todo, o porque pues pasó también lo de, bueno, ejemplo ya los conocemos. Entonces, y yo siento que un poquito falta, era el análisis que hacíamos en el encuentro de Huatulco, que faltaba un poco. Veíamos a la gente de Oaxaca bien organizada, con hartas pilas y todo, y era como ver, a ver, pues un poco rejuntémonos en el DF, no nos hemos juntado hace rato. Como dices tú, también hay mucho que ver con temas personales, hay muchos temas ahí que se cruzan en este momento, pero yo siento que también como medios libres podemos madurar un poco, o deberíamos madurar un poco, y ver al compañero y ver su trabajo. Más allá del problema personal que uno tenga con el compañero o compañera, y que siempre hay y siempre van a haber, a veces decir, ya, el güey es un culero, pero el trabajo de su radio, ese equipo, está chingón. Entonces yo no tengo por qué relacionarme con él a un nivel humano, sí, pero sí puedo compartir una sala de prensa chida para los medios libres, sí podemos compartir una señal para transmitir, porque sabemos y reconocemos su trabajo más allá del tema personal. Yo creo que eso también nos falta mucho aquí en el DF, y siento que, y aquí ya como hablando ya personalmente, hay varias situaciones que como que siento que entorpecen el tema del trabajo conjunto, y cuando no hay una diferencia política, no hay una diferencia en el trabajo, y la crítica es meramente personal porque, no sé, me caíste gordo o ya. Ajá. Entonces, pues eso es como lo que quería decir. Dije varias cosas, y la propuesta es que nos veamos el 1 de julio, si hay ganas, pues, para que salgamos a coberturar juntos, o antes, o coordinar algo, no sé. La dejo tirado ahí. El espacio, tenemos este espacio para trabajar, y también hay espacio en la sección 9 sin problemas. Ajá.